Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Nosotros, a pesar de no ser creyentes, respetamos todas las creencias, desde las paganas a las cuánticas. Entendemos que tú puedas creer cosas y milagros inverosímiles, de la misma manera que respetamos a que un tipo pueda ser hincha del Juventus. Puede ser, respeto. Varias religiones pentecostales tienen audiciones en esta radio. Y nosotros, que no creemos, aceptamos el derecho de los demás a creer. Ayer fue el día de los santos difuntos. Y nuestra sociedad, de fuerte raigambre católica, adoptó como suyos estas celebraciones de la iglesia, lo que es muy respetable. Claro, estos son los santos difuntos. Pero yo, cuando me muera, que los 2 de noviembre nadie me lleve expresamente flores a mi tumba, ya que seguramente no seré canonizado. Pero son los santos difuntos. Porque la iglesia entiende por santos a quienes han llevado una vida ejemplar al servicio de Cristo y puedan demostrar por lo menos 3 milagros. Vida ejemplar al servicio de Cristo, bueno, eso tal vez que no, que yo no tenga, pero 3 milagros no sería difícil de probar. Reflotar y hacer escuchable y preferida por muchos en la radio Cerro Largo, transformándolo en acuarela, bien podría catalogarse como un milagro. Si bien no he resucitado a nadie, pocos tendrán dudas que mis paganas oraciones han influido para que seres despreciables hayan partido al más allá. Y tengo más de uno en la mira. Y pueden catalogarse milagros hacer un rally con 68 participantes. Como fue un milagro que Mota pusiera casi 100 para correr los 60 kilómetros del Hombre de Hierro. Puede considerarse un milagro organizar un concurso de asadores en Arachaña, con más de 40 campamentos y 55 corderos y más de 700 personas presentes. Puede considerarse un milagro mantener a Gonzalito transmitiendo carreras de caballo por más de 10 años sin el menor problema de dinero entre ambos. Un milagro. Puede considerarse un milagro que los 3 juicios laborales promovidos por el mismo abogado, la justicia le haya negado los presuntos derechos a los reclamantes y ahora estos sean amigos de Acuarela. La reconstrucción del galpón de AFE puede considerarse un milagro, en tanto alguno de los ocupantes está reclamado, será seguramente reclamado por Dios dentro de poco tiempo. Milagro es dar la vuelta al Uruguay en Forte, 2.500 kilómetros en 9 días. Milagro es hacer 800 kilómetros en 5 días por caminos de Cerro Largo con 12 amigos en autos antiguos. Milagro es alquilar sin garantía. Milagro es no caer en la tentación de drogarse. Milagro es saber quién gana las elecciones. Milagro es mantener una radio sin tener vendedores de publicidad. Así que algunos milagros tengo. Servicio a Cristo, no. Pero yo no voy a ser canonizado como santo, no. Pero no es nada. Ningún masón tampoco podrá ser santo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.